vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita es martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te puedes comunicar a 451-6917 o mandar un mail a lavueltaradionauta@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 Twitter. Las llamadas no las pasan al aire, ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran que invitemos, lo que quieran escuchar hablar, palabra que los vamos a leer y trataremos de satisfacerlos. Dale, escribí, dale. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas, cada martes. Ideas para compartir, ideas y problemas. Juntarnos todos para pensar cómo resolverlos, ustedes y nosotros. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no los conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto es para vos. ¿Arrancamos? Somos Marta Meleán, con el periodista de cabecera Pablo Chipola, en los controles mi amiga y compañera Tamara Camparo. Hoy con un invitado especial, Oscar Remaggi. Hemos recibido un mensaje de Carlos que nos escribió y dice: me gusta escucharlos cada martes que puedo. ¿Podrán leer algo de poesía tradicional? La que quieran. Muy bueno el programa, Carlos. Carlos, perdóname, recién lo leo, porque si no, hoy hubiera traído un poema así tradicional. Dale, vamos a hablar de lo que pasó un 13 de noviembre. Y vamos a hacer una petite efemérides, como siempre. En el 354 nació San Agustín, un filósofo religioso númida. En 1868 muere Gioachino Rossini, compositor italiano. En 1915 Haití se convierte en protectorado de Estados Unidos. En 1916, Primera Guerra Mundial, firma del armisticio entre Hungría y los aliados. En 1942, Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas mandadas por el general Montgomery liberan la ciudad libia de Tobruk, tomada meses antes por los alemanes. Si pueden pescarla, vean una película, Un taxi a Tobruk, imperdible. 1945, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles de Gaulle, jefe del gobierno provisional francés. 1954, golpe de Estado en Egipto. Gamal Abdel Nasser derroca al presidente Ali Naguib. En 1965, el general Aramburu se hace cargo de la presidencia argentina tras la renuncia de Eduardo Lonardi. En 2002, el Prestige, petrolero monocasco griego de bandera de Bahamas, zozobra frente a las costas de Galicia, con 77.000 toneladas de fuel y tripulantes. El día 19 se parte en dos y se hunde, provocando la mayor catástrofe ecológica en España. En 2003, el Senado de Puerto Rico aprueba el español como idioma oficial. En 1918, en la Primera Guerra Mundial, se firma el armisticio entre Hungría y los aliados. En 1940, Disney estrena Fantasía. 1973, estado de emergencia en Reino Unido debido a la crisis del petróleo. Y ahora les voy a leer

¿Pablito? Hola. Hola, Martita, un poquito antes querida. De tiempo, querido bueno, amigo. Bueno, bueno, yo estoy listo, como un Boy Scout, pero sin el moño ese ridículo. ¿Cómo andas? Bien, gracias. Bueno, a bueno, bueno, acá estamos con información. Hoy sí tenemos un lindo día. Un lindo día. Un poco, ahora por lo menos se despejó, está pesado, sí, está pesado, pero tenemos bastante sol. En algún momento estas charlas fueron a la luz artificial y ya de noche. Es verdad, bueno, de noche, ya estamos cierto. Con el sol todavía bastante alto sí. En estas últimas el semanas. Viaje es tan largo desde mi casa hasta acá que salí de mi casa lloviendo, medio nublado, sí. Y después salió el sol en Plaza Mirá, Italia. Bueno, por el tránsito. Sí. Si te escucho un parteño se ríe, que le parece largo tu viaje desde... Plaza Alcina hasta en 1:38, sí. Estamos cerca. Sí. Martita, bueno, dale. Esta columna que se llama Pensaba Hablar. ¿Sí? Pensaba hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. De un tema que, bueno, se está hablando mucho en estos días y que en un instante vamos a dar algunos detalles. ¿Sí? Vamos a dar otra mirada de un tema que se viene en realidad. Bueno, una de las tantas cosas. 2.300 evacuados en la provincia, entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, por las inundaciones que los medios hegemónicos ignoran, ¿sí? Ocultan o minimizan. Hablamos de una pareja fallecida en Santa Fe, un hecho terrible de un bebé. Un bebé en La Matanza. Sí, cayó de sí, la cuna de la y murió ahogado. Sí. Bueno, un hecho terrible, hechos terribles, muertos que tienen que... Los encargados de que no haya inundaciones o de prevenirlas o de proveer ayuda a tiempo tendrán que hacerse cargo, como se fueron haciendo cargo ante cada vez, o no, y pagaron el costo político quienes no se hicieron cargo, entre otras cosas podemos hablar de lo que ocurrió acá en la ciudad, ¿no? Sí. Ya, en este caso a nivel más provincial porque fueron inundaciones por todos lados, rutas que todavía están semicortadas o bueno, con complicaciones, bueno, un montón de cuestiones que hacen a, más allá de las tragedias puntuales al funcionamiento normal y no, pero aparte de cuando se va el agua y queda un desastre total de muebles, todo perdido. Sí, o sea, sí, eso en las casas no, yo no entiendo porque sí, la sí, gente sí. Dice, cada vez que llueve se me inunda hasta mitad del techo, del piso al techo. Sí, sí, entonces sí, se les estropea todo. Sí, sí, sí, se van perdiendo todo, y arrancan de cero, sí. Y bueno, muchas veces no llega ni la ayuda a tiempo, nada. Ni ningún tipo de auxilio, ni las obras que incluso estudios en la ciudad de La Plata, que también se dieron inundaciones moderadas, podríamos decir. Sí. Bueno, igualmente hay estudios de la Universidad Nacional de La Plata que hablan de que incluso completándose las obras que no se están completando por estos recortes y ajustes en el gasto público, por los acuerdos para pagarle al FMI, aún terminando estas obras no estaríamos en condiciones de decir que La Plata no se va a volver a inundar, no se va a seguir inundando, ¿sí? De manera... más o menos moderada. No hay garantías. No hay garantías porque las obras no las terminaron. Y además no se terminaron. No. Bueno, otras cuestiones. 30% de aumento se viene en los ómnibus de larga distancia. Siguen en alza los gastos para la gente que se traslada. Ahora viene fin de año. La gente que se va o a pasear o vuelve a su casa. Los estudiantes, las fiestas, etcétera. Bueno. 30% de aumento de pasaje, nadie asegura que sea el último del año, aunque quedan 50 días para terminar el año, o menos ya. Otra cuestión, Laura Alonso, ¿la ubicás? Sí. Bueno, debería ser la encargada de la oficina anticorrupción. En realidad debería no ser, porque recordemos que no tenía título habilitante que era necesario para ese cargo y que fue modificado abruptamente por el reciente... asumido gobierno para que ella pudiera ocupar ese cargo. Sabemos que funciona como tapón para que no pase ni una sola denuncia de corrupción de este gobierno. Es la función, ¿no? Es la función. Bueno, ahora fue imputada, por lo menos se llega a imputarla, por el conflicto de intereses, lógico, obvio, ¿sí? A la vista de todos, del presidente y su empresa Correo Argentino y la deuda que tiene... con el Estado, se calculaba en 70 mil millones de pesos, sí. ¿Sí? Y bueno, se hablaba de un plan de pago de 600 millones por año, una cosa así, un chiste, digamos, ¿no? Bueno, se le imputó por no investigar, por no actuar ante el conflicto obvio de intereses. Recordemos, entre otros tantos, el de Aranguren, que estuvo casi un año con acciones de Shell siendo ministro de Energía, ¿sí? Y siendo Shell beneficiada con varias licitaciones, ¿sí? Siete de ocho barcos que se licitaron. Bueno, y todas las medidas que se han ido tomando, bueno, sí. Por lo menos fue imputada en este, veremos si hasta dónde dejan avanzar la causa, si no remueven al juez y ese tipo de cosas que vienen pasando cada vez que se llega a concretar una denuncia contra un funcionario. No te apures que tenés tiempo. Tengo tiempo, bueno, sí. Vamos charlando despacio, yo tengo a la gente haciendo el examen a libro abierto, así que pueden quedarse tranquilos, ya saben, se me quejaron porque no se me mate, que había dicho la otra vez que estaba más fresco y ni me acordé con este calorcito de traer el mate, pero bueno. Es bravo al libro abierto, es tramposo. Sí, sí, tienen mucho que... Justamente era mi estilo, al libro abierto, ¡ay, qué fenómeno! Claro, y se creen que la tienen ganada. No, es tan fácil, no es tan fácil. Hay que estudiar bueno, más. Más cuestiones, Martita. Dale. El bono de 5.000 pesos, aumentado ya de fin de año. Bueno, UPCN, como siempre acuerda, hace estos acuerdos de hambre. Y bueno, voces muy críticas hablan de que la compensación, Marta, de la pérdida de poder salarial, de lo que alcanza con el salario, debería ser de 25.000. Sí, es una cachada. O sea, cinco veces más lo que es el bono. 5.000 es un puchito como para dejar los ánimos calmados para fin de año, pero se estimó en 5 veces esa suma lo que compensaría el desajuste salarial, ¿no? Y a los jubilados no ligan nada, ¿no? Debería, sí, en igual proporción, debería ser obviamente un monto más alto para que 5.000, digamos, para ello. Además es hasta 5.000, todavía se especula si 5.000 o hasta 5.000, claro, si es proporcional, bueno. Claro. Eso está todavía sin mucha definición. ¿Qué más? Hay algunas cosas más de las que pensaba hablar. Por ejemplo, la caída del empleo. Acá hacemos un poquito de memoria, menos de 20 años. De la caída del empleo se está emparejando, se está pareciendo cada vez más a la caída que se dio entre el 98 y 2002, ¿sí? Sí. Cuando llegó al rozó el 25%. Es decir, que uno de cada 4 personas que buscaban trabajo no conseguía, ¿no? No conseguía trabajo. Recordemos, Marta, cómo se calcula el índice de desocupación. No es la persona que no está trabajando, sino la persona la que pide. En condiciones de trabajar que quiere trabajar. Sí, eso lo sé, que es bien tramposo. Las encuestas dice que quiere trabajar. Claro. Esa es la metodología, sí. Porque puede haber alguien que no trabaja porque no tiene ganas, no lo porque necesita. El laburo negro, qué sé yo. Sí. Claro, no, ahí ya hablamos de laburo registrado y no registrado, pero claro. El caso de... para hablar de eso. Es el que pide. Es el que, claro, el que está en búsqueda de trabajo y no quien no, que no lo hace. Después está el subempleo, que es cuando alguien quiere trabajar más de lo que está trabajando o que tiene un por empleo debajo de la categoría. De sus capacidades, sí. Exactamente. Esas son otras cuestiones. Bueno, el nivel de desempleo está, mejor dicho, el nivel de caída del empleo, es decir, la curva de la baja en el empleo, es decir, lo que va aumentando de desocupados es similar a la del periodo 98-2008, de casi 20 años, ¿sí? Después de todo el periodo de recuperación de muchos puestos de trabajo y de políticas industrializadoras, ¿sí? Que se dio a medias, con muchos errores, pero que se vino dando en los últimos años. Muestra de esto, para más muestras un botón, decía la frase o algo así, Siam de Avellaneda tenía 500 empleados, de los que quedan 60, ¿sí? Y se niega a incorporar, desoyendo la consideración obligatoria, a 20 empleados, bueno, pero básicamente redujo casi al 10% la cantidad de empleos, porque obviamente no hay demanda, y entonces no se fabrican electrodomésticos ni ninguno de los aparatos que allí se hacen. Otros datos que no tengo anotados, pero que venía escuchando en estos días, una medición que se hace también es la capacidad ociosa de las fábricas, es decir, cuánto de la maquinaria que tienen para funcionar está funcionando y cuánto está con la lona encima, como se dice. ¿Y cuánto es? Se calcula, siempre sobre un techo de 100 se calcula sí. que anda por el 60% aproximadamente, y en algunos casos 54%. ¿Utilizado? Utilizado, exacto. Es decir, que entre el 40 y el 46%, según el rubro, no está siendo utilizado. Para llevarlo a algo práctico, vamos a suponer una fábrica de pastas, tenés tres amasadoras y estás, o tenés cinco amasadoras, están funcionando solamente tres, las otras dos están sin nadie, ¿sí? Están sin gente que las opere. Eso a nivel nacional es, bueno, lo que marca es el nivel de pérdida de trabajo, la caída de consumo interno provoca esto, ¿sí? No hay demanda, no hay plata para comprar, ¿sí? Y sobre todo está afectando en bienes durables, como por ejemplo los automóviles, ¿sí? Recordamos, un bien durable nos referimos a algo que dura muchos años, no que es eterno, mucho, cada vez menos las cosas duran, pero sí hablamos de un bien que dura varios años, ¿sí? Que se puede cambiar, que se puede arreglar, que se lo puede hacer funcionar por mucho tiempo. Hay una gran caída, no tengo números concretos, pero todos escuchamos constantemente la caída en la venta de cero kilómetros, ¿sí? Se mueven un poco los usados sí. en esos casos, pero sigue todo bastante complicado. Incluso los talleres mecánicos que reparan los autos que uno arregla porque no se puede comprar uno nuevo, también están a la baja porque no hay plata para arreglarlos, se le arregla lo mínimo indispensable. Hay una cuestión. Además, hay problemas para el ingreso de repuestos, igual que cuando se decía que había trabas a las importaciones y todo eso, está complicado también la llegada de algunos repuestos que no se fabrican en el país porque justamente han cerrado también fábricas de autopartistas o están con el personal suspendido porque no hay demanda de las automotrices para esas empresas. Recordamos siempre que lo que llaman metal mecánico, el sector es el de mayor creación de trabajo indirecto, ¿no? De empleo indirecto por todas las autopartes. Subcontratos, sí. Las distintas piezas grandes o pequeñas de plástico, de metal, de vidrio que tiene un automóvil, sí, tiene mucha complejidad y eso genera muchos puestos de trabajo cuando se puede reemplazar la importación. A contramano del mundo, tenemos también una apertura de importaciones que se sigue flexibilizando, ¿sí? Digo a contramano del mundo porque también las grandes, todo, Marta, todo. Todo lo que se pueda traer de afuera, se puede traer de afuera, ¿sí? No hay ningún tipo de protección en la industria nacional. No hay fomento, pero tampoco hay protección. Que no supere algún tope, pusieron, sí, ¿no? Por ahora no hay nada. Si querés, después buscamos datos concretos, pero Dale. Por ahora la idea es abrir como no hay trabajo y todo gira en torno a la especulación, lo que convenga importarse, que para todavía un sector de la población que puede comprarse, como vos decís, un celular, ese tipo de cosas, se está abriendo la importación, por supuesto, de productos terminados, que lo único que hay que hacer es ponerlos a la venta, claro, y que claro. eso no genera empleo, laburo. No genera ningún empleo. No. Imagínate que si después no hay piezas para arreglarlos, lo único que se puede es volver a comprarlos, y además hacemos que los únicos que puedan llegar a ese nivel de consumo sean los de siempre, ¿sí? Los que no nos afecta ninguna crisis. Bueno, si tengo un minuto más te hablo de lo que pensaba hablar, porque todo esto era parte de lo que pensaba hablar, pero quería hablar de algo que lo llamé de esta forma, Marta. Hasta el 25 tenemos. Bueno, yo no puedo mirar la hora porque no tengo reloj de pulsera. Tenemos 5 minutos más. Ahí está, dale. Bueno, vamos a hablar de algo que yo llamo Feria Represiva Mundial. ¿Te gusta el nombre? A ver. Feria Represiva Mundial. Feria Represiva Mundial. Represión no me gusta, pero bueno. No, claro, obvio que no. Estamos hablando de lo que está haciendo el gobierno con... y por eso tocamos un tema de actualidad, que es el G20, que se realiza ahora el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Hablábamos de las importaciones y de la apertura que hay y todo eso, hablamos de falta de dinero, del ajuste en la obra pública, de no hay inyección para el consumo de la clase media. No hay estímulo, además. Bueno, pero para lo que sí hay plata es para la represión. Y si la vamos a hacer, la hacemos bien, ¿verdad que sí, así, Olmedo? Sí. Bueno, tenemos una feria mundial de compras, salieron de compras, digamos, ¿sí? No sé si por Mercado Libre, no sé si por OLX, que es del grupo Clarín, seguramente por alguna de esas formas, o quizá de una manera más directa, pero se pusieron a comprar. La única billetera que está así con gasto libre es la de seguridad. Por ejemplo, se calculan 3.000 millones de pesos en seguridad para estos 2 días que vienen funcionarios de distintas partes del mundo. Incluso Recordando que Estados Unidos viene con su seguridad propia, obviamente. ¿Sí? Obvio, viene, que sí. Están en el país y que ya, armados ya con armas de... Sí. Con mucho más de lo que seguramente necesitan, más allá de que obviamente que hablamos de una visita de Estado importante, etcétera, siempre es esa cuestión paranoica de que van a venir acá a hacerles algo. Bueno, 200 millones se gastaron en aeronaves, compradas en Estados Unidos, 12 aeronaves y 4 lanchas compradas en Israel. Con lo que salieron las 4 lanchas en Israel, compradas en Israel, ¿sabes cuántas se hacían en astillero? ¿Cuántas? 20. ¿Sí? Las podían haber encargado astilleros si querían lanchas. Obviamente hablamos de lanchas de seguridad, ¿no? Para no, de astilleros me dan ganas de morirme, porque realmente era una ilusión. Si había una decisión de Estado, se podían hacer, podían haber encargado. Igual hablamos de monto, seguramente una lancha no se hace en 2 meses, pero estamos hablando del monto de lo que costaría hacer justamente en uno de los espacios donde hay más capacidad ociosa, que es el astillero, porque no se le da trabajo. Están comprando de afuera cosas que se podrían hacer ahí. Recordemos que no hacen solo barcos para la gente. No, que ya hace sé. 2 años sí. Que no hacen un barco. Hay muchas cosas, por ejemplo, lanchas, por ejemplo, el techo del estadio se armó en astillero. Un montón de obras que se pueden hacer ahí. Eso podríamos también tener una charla con alguien de astilleros o llevar al programa para que nos cuente todo lo que se puede hacer ahí, todo lo que nos está haciendo. Podría ser, ¿eh? Sí. Un tema. Dale. Bueno, entonces, si quieres comprar aeronaves, las compras en Estados Unidos, siempre con la billetera libre, con la Gold, con la Premium, ¿cómo se llama? Vos tenés una que tiene un nombre bien... ahora no te quiero mandar al frente, pero ¿cómo se llama? VIP, no, tiene un nombre Senior, Premium, tiene un nombre de estos locos, pero bueno. ¿Cómo se llama? No me quiere decir... Premium Gold, super crema con dulce de leche, algo así. Bueno, sacando la billetera de esas del gobierno, si tuvieras esa del gobierno, sí, te compras 12 aeronaves Estados Unidos, 4 lanchas Israel, además carros antiasaltos, ¿te gustan para pasear el fin de semana? ¡Ay, son por Dios! Comprados de China, porque con China no los queremos hasta que le tenemos que comprar armamento para pegarle a la gente, ahí los queremos. Y también blindados antigases de Bélgica, que Bélgica está copada, debe venir con una cerveza de regalo, segura, amarguita. Y además traemos a militares de Estados Unidos, ¿sí?, que están capacitando a personal de la policía, enseñándoles a convivir con los ciudadanos y convencerlos y darles un abrazo. Podrían enseñarles a combatir la inseguridad, ¿no? Claro, hasta en este caso es para combatir la que se viene, que son las protestas. Obviamente se están organizando marchas para repudiar, ¿no?, la presencia de estos mandatarios en el país. Así que bueno, tenemos una feria de compras de muchos lugares, de distintas partes del mundo. Recordemos, solamente detalles de lo más importante son aeronaves de Estados Unidos, carros. No, en Israel son muy perfeccionistas, China, hacen todo perfecto. Sí. Los aires acondicionados de mayor calidad son allá y muchas otras cosas. Pero bueno, en vez de hacer acá, ni siquiera lo que se usa para reprimir a la población, que se queja por las medidas que toma el propio gobierno, en su buena ley se queja, ni siquiera ese armamento se está comprando en el país con la gran capacidad ociosa que hay hoy por hoy en muchas fábricas, que se les podría haber encargado algún tipo de trabajo de este tipo. Así que bueno, estamos ante la espera de esta cumbre. Esperemos que pase rápido, esperemos que la gente pueda protestar en paz. Esperemos que además que saquemos algo en limpio, ¿no? Sí. Que sea positiva esta visita, porque a mí, no sé. Es difícil, pero sí. Sobre todo lo que está muy feo, Marta, es que está todo preparado para que la gente no pueda protestar, tenga miedo, no quiera ir a protestar. No. Y si protesta, la liga. La liga, sí. Lamentablemente no les tiende el pulso para pegarle. Recordemos que el que pega es un laburante. Sí. El que pega es un laburante con cachiporra, nada más. Sí. Pero es un laburante. No es el dueño del circo, sino que es un simple empleado. No, y recién lo que estabas hablando era de empresarios, que no quieren dejar de ganar, no quieren perder nada. Exactamente. Claro. Así que bueno, veremos qué pasa con el G20. Sé que en la radio se ocupan del tema. He escuchado por ahí en el... en algún momento del día. Que es el tema del momento. Pero bueno, yo quería hacer un panorama de lo que en dónde se gasta la plata que no se gasta en las escuelas que están rotas, en los caminos. La escuela que yo amo, la escuela número 8, que es patrimonio histórico de la ciudad, está destruida. Exacto. Tiene techos que se ven los listones de arriba, los tirantes, mejor dicho, los tirantes desnudos. Se cayó la mampostería. Hay aulas que no las podés ocupar porque son peligrosas. Sí. Y la escuela número 8, biblioteca ambulante. Si pasás por el pasaje Eduardo Rocha, lo ves también destruido. Las torres administrativas, que no son bellas por nada, pero están destruidas. Los pisos altos se quedan, con esta lluvia se quedan sin internet, se mojan los cables, hay peligro de electrocución. Bueno, está todo librado a la suerte y lamentablemente a veces hay mala suerte y pasa lo que pasó en Moreno, ¿no? Que la escuela estaba indicada en un informe que nadie leyó, al que nadie le prestó atención. Y terminó ocurriendo una tragedia. No, para la próxima semana podemos hablar de justamente de eso, de las escuelas que están destruidas. La infraestructura y la inseguridad. ¿Cómo no? A ver qué se puede hacer con eso. ¿Qué podemos hacer que no se puede salir tranquilo, que no podés estar en en un café, en una mesa en la calle porque te afanan cualquier cosa o tenés ir desnudo directamente vacío? Opción, también no hay opción para que miren un horizonte los jóvenes. Se habla mucho de robos. Hoy se hablaba de un libro que se publica lo que se destacaba ahí es los chicos menores de edad que roban para, por ejemplo, tienen la ilusión de festejar su cumpleaños, nunca lo habían podido festejar, y roban para poder hacer un festejo con los amigos, lo que marca, un montón de cuestiones, ¿no? Un abandono familiar, pero también un abandono del Estado que no, Abandono del Estado. No da contención, no da... Y una fiesta se paga en cuotas, porque es tan cara que directamente inalcanzable. Marta, igual hablamos de una choriciada. Sí, una choriciada. De algo mucho más sencillo, pero también se está cobrando toda la carne, así que podría ser, unos patis. Aún eso, fíjate a dónde llega la desesperación y la falta de horizontes, y sobre todo el abandono de parte del Estado, que el Estado no es un objeto, ¿no? Somos seres humanos. Somos nosotros. Exacto. Bueno, Martita, bajó ahora un poco el sol y además se nubló un poquito, pero lejos. Arriba está hermoso, veo la luna. Y ahora vas a entrar al sol. Y voy a entrar a ver qué están haciendo. Hoy ¿qué están haciendo? Así que no va a poder. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Chao, Pablito. Chao, hasta luego. Estamos en la web. radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta. 7 años. Pura pereza. Una mezcla entre desesperación por hacer lo que no se hizo. Resignación también hay. Y a la vez cierta displicencia. Es pura recepción de placer, no le pidas lo que no quiere dar. Es la verdad que me está costando un poco leer esto. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años picando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. El mejor un coche más caro, aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito, sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más, y caminamos al filo del alba, perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se va. Bueno, ahora estamos con nuestro invitado de lujo, Oscar Remaggi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Oscar. Buenas Bienvenido. Tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer de esta participación una recordación especial de dos de las efemérides del día de hoy. Hoy, entonces, tenemos dos evocaciones principales. Un día como hoy, el 13 de noviembre de 1868, fallecía en Passy, cerca de París, el compositor de ópera italiano Gioachino Rossini. Había nacido en Pésaro, que es en la zona de la región de Le Marche, en Italia, cuando esta todavía era un estado pontificio, el 29 de julio de 1792. Fue además un gran músico colonial. Perdón, parece que estoy hablando mal. He perdido el entrenamiento. Fue además un músico colosal, un gran cocinero. A él se le deben los exquisitos canelones a la Rossini. Hijo de padres músicos, desde temprana edad mostró su genio musical. Inclusive fue un destacado instrumentista. En 1810, cuando tenía 18 años, compuso su primera ópera, La Cambiale de Matrimonio, lo que muestra su colosal creatividad. Escribió óperas serias y óperas bufas, estas son las que tienen argumento cómico, y más allá de que muchas de sus numerosas composiciones fueron geniales, fueron las óperas bufas las que lo llevaron a la fama. La Escalera de Seda, La Ocasión Hace al Ladrón, El Señor Brusquino, La Italiana en Argel, El Turco en Italia, el Barbero de Sevilla, La Cenicienta, El Conde Orí, fueron sus principales obras en este género. Compuso también obras serias, que no eran exactamente obras tremendas o trágicas, y entre ellas se encuentran Semíramide, El Viaje a Reims, que se dio en el Teatro Argentino de La Plata, Tancredi, Elisabetta, Reina de Inglaterra, Otelo y Moisés en Egipto. En 1829, cuando solamente tenía 37 años, escribió su última ópera, Guillermo Tell, que los oyentes recordarán, pues fue esta magnífica obra el tema musical de la serie norteamericana El Llanero Solitario. Abandonada la ópera, se dedicó a la buena vida, fue un gran gourmet, y a la creación de obras religiosas, entre ellas los magníficos Stabat Mater y la pequeña música solemne, así como coros, cantatas e himnos. Para apreciar la genialidad de su obra, vamos a escuchar ahora la obertura de su obra Guillermo Tell, 1829. Thank you. Bueno, nos bajamos del caballo del llanero solitario y vamos a entrar en el mundo del cine. La segunda efeméride de hoy es cinematográfica. Un día como hoy, el 13 de noviembre de 1940, se estrenó en Estados Unidos Fantasía de Walt Disney, monumental obra de animación sin diálogos, salvo breves intervenciones de Mickey y el director de orquesta, que ilustra o muestra en animación importantes piezas de la música clásica a cargo de la Orquesta de Filadelfia, dirigida por el gran Leopoldo Stokowski. Debe señalarse muy especialmente que la animación se realizó en forma absolutamente manual, esto es, a cargo de equipo de dibujantes, sin intervención alguna de tecnología, es decir, computación, etc. Parece increíble en estos tiempos que haya sido así, pero así se trabajaba y así eran los resultados que se obtenían. Los temas incluidos en la película son la tocata y fuga en re menor de Bach, el Cascanueces de Tchaikovsky, el Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, protagonizada por Mikel, que tal vez se llevó toda la fama, la Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, la Sinfonía número 6 Pastoral de Ludwig van Beethoven, la Danza de las Horas de la Gioconda de Ponchielli, que fue la más criticada por la intervención en el baile de avestruces e hipopótamos. Pobre Disney, lo crucificaron. La Noche en Monte Calvo de Modesto Mussorgsky, qué miedo nos daba, y el Ave María de Franz Schubert. Sin perjuicio de la genialidad de todas las producciones de Disney, creemos que Fantasía se lleva el premio mayor, a punto de haber sido designada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos cultural, histórica y estéticamente significativa, y por ello fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Films. Por razones que ignoro, Fantasía ha quedado totalmente fuera de todos los circuitos comerciales. Buscando con paciencia en Internet, pueden encontrarse las diversas partes buscando por los títulos de los temas musicales. Es una experiencia de la que no se van a arrepentir. Hasta la próxima. Gracias, Oscar. Un lujo. Genial. Gracias, te comprometo para seguir todas las semanas. Vamos a tratar de hacer siempre toda esta parte de efemérides, sobre todo porque ahora vienen algunas que van a ser muy divertidas, pero no digo nada. No adelantes. Seguimos con todo esto, entonces. Ahora les voy a decir la historia de la resurrección del papagayo, ¿sí? El papagayo se cayó en la olla que humeaba. Se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se le ofreció de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra. El árbol, inclinado sobre el muro, se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días, llegó el viento a peinar al árbol frondoso y lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había llorado y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado y el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo se había quedado sin color y el hombre sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza y con esos materiales, sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego y plumas azules del cielo y plumas verdes de las hojas del árbol y un pico duro de piedra y dorado de naranja y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse y tuvo una ventana abierta para escaparse y voló en la ráfaga del viento. Eduardo Galeano también. Bueno. No hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ves que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón. Vuelta, efemérides, invitado sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. Música. En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colorais de bleu nos chimères. La República Argentina es la hora 18:52. La humedad es del 55%. Te podés comunicar al 451-6917 o a la vuelta radionauta@gmail.com. Ya nos estamos casi despidiendo. Acordate de escribirnos o de hablarnos por teléfono. Decirnos sugerencias, si algo querés escuchar. Vamos a tenerlo, Oscar, el martes que viene, no, el otro. Pero vamos a tenerlo los martes a Oscar, que nos va a hablar de música, de cosas interesantes, de la plata cultural y de algunas cosas cómicas también.